tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Querida audiencia de FM Identia, aquí estamos una vez más comenzando programa número 14, creo, Mati. ¿Puede ser? Muy bien. A ver, a ver. ¿Cómo andan todos? Ah, 13. Falta uno para el borracho, entonces. Estoy ansioso. Pensé que ya era el borracho y digo, vamos a festejar tomando algo, pero no. Ya es el número 13. Bienvenidos a todos. Acá estamos en Identia 103.3. ¿Esto se llama? Canción Animal. Muy bien, Juli. Te lo aprendiste de... Creo que lo que mejor le sale hoy en día, además de todo lo que hace, es decir Canción Animal. Lo dice muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranqui? Estamos de nuevo aquí en otro programa. Hace rato no te veía. Sí, la verdad que sí. Hace 5 minutos. Más o menos, aproximadamente. Bueno, ¿cómo anda la gente? Esperemos que anden bien, que estén disfrutando de un re lindo día. Hermoso día primaveral. Hasta que empiece el viento va a estar lindo. Así es. Y para tener en cuenta, recién, no sé si vieron en el cielo un avión que iba y venía, recién lo vimos acá por la radio que pasó rasante. Digo, chau, nos están bombardeando. Llegó la infantería y la, bueno, ¿qué sería? La avioneta SIDA, algo así. Llegaron las aeronaves a combatirnos. Y no, todo lo contrario, están combatiendo un incendio muy grande que hay en la zona de Pasos Malos, ¿no? Así algo así es. Estuvimos. Información... Calentita, bueno, justo, un incendio calentito. Inmediata. La información. No queda otra. Así que, bueno, tener cuidado y, bueno, no estorbar a los bomberos y demás, y es necesario que pasen, sí, rápido. Y ojalá que se solucione rápido. Que lo paguen rápido, sí. Se veía que estaba como bastante... se estaba expandiendo, así que, bueno, ojalá por eso que no se levante el viento y lo puedan controlar antes. Bueno, Juli, ¿todo tranqui? Todo bien. Bueno, muy buenas repercusiones. Siempre digo lo mismo. Pero bueno, sí, en serio. Gracias a Dios es cierto. Si fuera que no. Muy buenas repercusiones del programa anterior también. Igual es incomprobable, pero bueno. Es incomprobable. Sí. Pero yo sí, pero te lo bueno. Puedo comprobar. Igual, te lo puedo hacer comprobar. No les miento que hubo muchas repercusiones. Sí. Llegaron preguntas. Llegaron, bueno, preguntas que no llegamos a contestar porque. Siempre nos pasa lo mismo. Como que. Estuvo largo el programa, así que. Habilitamos la Michilínea y siempre que llegan los mensajes. Nos quedamos sin nafta al último, sin tiempo. Así pero que, bueno, hoy vamos a contestar esa pregunta que había quedado pendiente. Quedó una pendiente y sí. Y bueno, el programa anterior, le comentamos a la gente que por ahí no escuchó, hablamos de castración, hablamos de lo que es el día del veterinario, lo que significa para los veterinarios también la profesión y, bueno, bien lo explicaste vos. Lo que genera también cuando por ahí no salen bien las cosas o cuando por ahí la gente no entiende que sí. El veterinario no dio, no llegó o no pudo, o la misma vida se llevó al animalcito, al animalito, ¿no? Sí. Lo duro que en general, que representa para el veterinario todas esas cuestiones. Y bueno, y con respecto a las castraciones, ¿querés que dejemos unos tips de lo así rápido? Dale, a ver. Por ejemplo, la castración se puede realizar desde temprana edad, siempre con evaluación previa del veterinario. Muy bien, ahí hicimos hincapié, perdón. Sí, hincapié en los chequeos prequirúrgicos. Cuando vino la doc, la cardióloga, hablamos de siempre que un animal se va a someter a una anestesia, un procedimiento anestésico, debe tener prequirúrgicos. Sí. Sí. Seguimos. Sí. Dale. En perros machos. Hacemos el, como hicimos el otro día, mitos de verdades. En perros machos, desde los 6 meses de edad. En hembras, dice que idealmente sería antes del primer celo, entre los 5 y 6 meses. Ya que reduce en un 90% el riesgo de tumores mamarios. Muy bien. En gatos machos se recomienda entre los 4 y 5 meses. Y después, justito, porque acá... Justamente el ítem va sobre la hembra. Vamos a evacuar la pregunta que llegó en el programa anterior, que justo va enganchadito de eso. A ver. A ver qué nos dicen. Hola, buen día, chicos. Antes que nada, feliz día del veterinario a Juliana y a todos los veterinarios. Y bueno, la pregunta que le quería hacer es, ¿a qué edad... se considera necesario castrar a una gata? ¿Y qué pasaría si, en caso de no castrarla, si puede haber alguna enfermedad o algo? Bueno, acá les mando un saludo al Michi desde mi casa en Casilda. Se escuchaba de fondo el Michi, ¿no? Bueno, sí. A ver, contestale. Bueno, si te parece. El tema de la castración de la gatita, como ya dijimos, antes de los 6 meses, se reduce hasta un 90% la probabilidad de que desarrolle tumores de mama en el futuro. Eso es lo más importante. Y bueno, además también preeñeces indeseadas. Claro. Ya sabemos, como dijimos en otro programa, que este es a partir de julio, aumentan las horas luz y entramos en la etapa de temporada reproductiva de los gatos, tanto de la hembra como del macho. Por lo tanto, es muy importante hacerlo antes de esta época para evitar llegar tarde, digamos, y que la gatita en una salidita vuelva preñada. Exactamente. Y el macho también. A partir de los 6 meses, como ya dijimos, se puede hacer la castración. Eso. Muy bien. Importante, entonces. Y también se previene, eso iba a decir, me olvidé, se previenen enfermedades infecciosas que se contagian a través de las peleas, porque se reduce esa salida del macho a pelear por la hembra, y claro. en esas salidas se pelean y se transmiten enfermedades, entonces disminuye mucho la probabilidad, digamos. Castrar a tiempo es la clave para la salud, el comportamiento y el bienestar de tu mascota, ¿no es cierto? Muy bien. Y ya que hablamos de gatitos, te voy a tirar una michi curiosidad. Así, a ver, la contame. Pasada. Porque este programa va a estar repleto de michi curiosidades. ¿Vos sabías que en lengua otomí al gato se lo llama mixi? Mira. Bueno, no lo sabías, ahora no. Lo sabés. Y se pronuncia michi. Oh. Escuchen bien. Mientras que en nahuatl, esa lengua se llama mitzi. ¿En quechua cómo se dice? No sé. Misi. Lo que podemos decir es que el modismo de llamarle michi a los gatos viene de las lenguas prehispánicas. Mira vos. Ahí tenés muy tierno. Una michi curiosidad, totalmente michi curiosidad. Sí. Pero tengo tres más para tirarte. A ver. En Escocia, ¿sabés a qué animal se eligió como el animal nacional? A ver, ¿a cuál? Al unicornio. Mira. Raro, ¿no? Raro. Porque el unicornio no existe, sí. Pero bueno. Dice, en la mitología celta, esta criatura de ficción está relacionada tanto con la caballerosidad y el dominio como con la pureza y la inconsciencia. Bien ahí. Muy bien. El corazón de una gamba ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es una gamba? La gamba es un crustáceo. Para quien no lo sepa, ya lo sabe. Y el corazón de una gamba está ubicado en su cabeza. Ahí tenés otra michi curiosidad. Mira vos. Por si esto no fuera suficiente, interesante, debido a la naturaleza de su sistema circulatorio abierto, las gambas no tienen arterias, así que sus órganos simplemente flotan en la propia sangre de la gamba. ¿Viste cuando te dicen, me hiciste una gamba? Claro. Es como que le pusiste decís mucha eso sangre. Y yo solo puedo pensar en gambas al ajillo. Yo también. Yo también soy culpable porque pensé exactamente lo mismo. Y te pero es muy interesante. Sí, pero eso. Totalmente. ¿Quién? A ver, no sé si. Seguramente algún científico del CONICET debe estar orgulloso de que sí, digamos esto, porque seguro. Bueno. Hay que estudiar una gamba, ¿no? Claro, bueno. Ellos seguramente lo han hecho. En esta travesía oceánica que tuvieron hace poquito, seguramente lo han hecho. Y por último te cuento que el ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Mira vos. ¿Sabías eso? No lo sabía, bueno, interesante. Ahora sí lo sabes. Tienen cerebros muy pequeños. Tan pequeños que no llegan a ser más grandes que el globo ocular. Y tienen ojos grandes también. Son terriblemente grandes los ojos del avestruz. Bueno, así va concluyendo el primer capítulo de esta canción animal. Si te parece, antes que nada te quiero comentar. A ver, contame. Vamos a dejar un concurso. Para aquellos que quieran participar, les contamos que vamos a hacer un michi concurso. ¿De qué se trata eso? A ver. El ganador se va a llevar un collar de Clínica Veterinaria La Manada. Ah, muy bien. Un collar para perro, para su perrito. Si es chiquitito, un collar chiquito. Si es grande, un collar grande. ¿Y cómo se puede participar? Se participa de la siguiente manera. En el último bloque vamos a tirar la posta de esto. Bueno, la posta va a ser si acertás cuál es el animal más longevo del reino animal. Ah, o sea, ¿cuál es la especie más longeva del reino animal hoy en día? Entonces, en la actualidad. Mandan mensajes. ¿A dónde? Al 2664-003011. Habilitada la michilínea, ¿qué número? 2664-003011. Y les comento que por más que lo busquen en Google, no está. Porque lo sacamos del manual. Del viejo manual de que nos dio Belgrano en su momento, ¿viste? No, Belgrano no, Sarmiento. Un manual que yo tengo escondido en casa, bueno. Que nunca lo viste vos. Bueno. Ahí van a tener que husmear mucho para encontrar cuál es el animal más longevo, cuál es la especie animal más longeva en este momento. Y mandan sus respuestas al 2664-003011. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito. A ver. Vamos a escuchar una canción de Paul McCartney que se llama Buscando Cambios y luego les voy a contar un poquito de qué se trata esa canción y por qué Paul la escribió. Así que bueno, Mati, todo tuyo. canción Looking for Change de Paul McCartney es una poderosa denuncia contra el maltrato animal y un llamado a la acción para cambiar la forma en que tratamos a los animales. A través de vividas y perturbadoras imágenes, McCartney nos muestra la crueldad de los experimentos científicos y el abuso que sufren los animales en los laboratorios. La letra comienza con la imagen de un gato con una máquina en su cerebro, una metáfora que resalta la deshumanización y el sufrimiento infligido a los animales en nombre de la ciencia. McCartney sugiere que aquellos que realizan estos experimentos deberían experimentar el mismo dolor, subrayando la falta de empatía y la compasión de estos actos. La canción continúa con la imagen de un conejo con los ojos llenos de lágrimas, una referencia a los experimentos de irritación ocular que se realizan en estos animales. Finalmente, McCartney describe a un mono obligado a fumar cigarrillos, una imagen que simboliza la explotación y el abuso de los animales para el entretenimiento humano. La repetición del estribillo Looking for Change refuerza el mensaje de la canción, la necesidad urgente de cambiar nuestros hábitos con respecto a los animales y aprender de ellos. Esta canción la escribió Paul a partir de, bueno, de convertirse en, junto con su señora Linda McCartney, en dos fervientes defensores de la vida animal. Ellos se convirtieron primero en vegetarianos y luego en veganos. Fueron como haciendo la transición. Dice que en 1975 Paul y Linda vieron cordero jugando mientras comían cordero en su granja. Esta imagen los llevó a reflexionar sobre el origen de su comida y a dejar de consumir carne. Mira vos. Vos sabés quién es Linda McCartney, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Ah, porque además de esto era una gran fotógrafa, te comento. Activista y empresaria también vegana. Linda no solo adoptó el vegetarianismo, sino que se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de los animales. Fue la primera mujer de Paul. Creo que se casó con la primera señora. Con Linda McCartney fue la primera esposa que tuvo, exactamente. Porque con la que tuvo muchos hijos, claro. Exactamente. Linda publicó varios libros. Dentro de ellos, Linda McCartney Home Cooking, que quiere decir cocina en casa o algo así, para cocinar, para enseñar a la gente a cocinar comidas sin utilizar animales o derivados del animal. Muy bien. Así que bueno, una linda historia, una linda pareja. Una linda historia. Que nos ha dejado muchas enseñanzas. Y esta canción justamente es una crítica y es una denuncia más que una crítica, digo yo, hacia lo que sucede con los animales y bueno, y todo el maltrato que sufren. Ya habíamos hablado el programa anterior de lo que hizo Evo en Brasil. Lula. Perdón, Lula. Sí. Se me cruzaron los presidentes. Se está confundiendo un poco. Un poquito me confundí, pero bueno. Igual vienen del mismo palo, igual del mismo palo, así que está todo así bien. Así es. Pero bueno, no quiere decir que sean lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, esa es la historia que les quería contar, esa segunda Michi Curiosidad. Muy buena, hoy estaba full con las Michi Curiosidades. Me presionaron, me dijeron a ver excelentes. Si tenés más material, a ver si investigás un poco. Igual lo de Paul no lo tuve que investigar porque, no, bueno, porque eso. Y lo vivimos en carne propia las veces que lo fuimos a ver. Claro, justo iba a decir eso. ¿Te acordás que en Córdoba, la primera vez que fuimos, no... no vendían nada con carne adentro? Nada con carne. La gente desesperaba porque... había mucho público cordobés que es muy afín a la hamburguesa. A la pati. A la pati quizás el porteño, ¿viste? Sí, es verdad. No sé cómo sería una hamburguesa cordobesa. Porque pati es como para muy... mí es una pati también. Los cordobeses que nos digan... que nos digan cómo sería. ¿Cómo es la hamburguesa? Una apati sería. Una pati con acento. Ahí está. Bueno, le quería comentar también que para participar en el concurso ya pueden estar comunicándose... para ganarse un collar que lo donó la clínica veterinaria La Muy Manada. Muy bien, ahí tenemos dos respuestas, no sé si las decimos después o... No, lo dejamos para lo último. Ah, bueno. Porque dentro del concurso, además de decir qué animal es, también tienen que acertar, ahí va a ser más complicada la cosa, cuántos años vive. O aproximadamente cuántos años vives. Tienen que contestar las difícil, dos para ganar. Es muy difícil. Ah, bueno. Está difícil. Bueno, me dijeron, traed, venite con todo. Las Michi. Y vos te viniste con todo. Y Michi Curiosidades y Michi Concurso, complicado hoy. Michi Concurso. El Michi Concurso. Bueno, Juli, bueno. De a poquito vamos dejando el pavadómetro de lado, como siempre nos gusta decir, y nos vamos a ir metiendo en el tema del día. Hoy, bueno, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de la leucemia felina. Muy bien, leucemia felina. Sí. Lo has nombrado en otros programas, pero hoy vamos a desarrollarlo, sí, un poquito mejor. Sí, la idea es ir desarrollando las enfermedades virales como por separado, como para que quede bien, bien explicado, digamos, para que nos podamos explayar un poco. Perfecto. Bueno, ¿me querés contar qué es la leucemia? De todas maneras, claro, no lo vamos a abordar de forma tan técnica, sino como un por arriba para que se entiendan qué significa la enfermedad, qué cómo se transmite, qué existe. Exacto. Porque por ahí hay gente que no sabe. Bien, sí, sí. Entonces, si sabe que existe, también sabe o puede saber que hay una vacuna. Entonces, todo eso es lo que vamos a abordar hoy. Bueno. Bueno, Juli, ¿qué es la leucemia felina? La leucemia felina es una enfermedad viral crónica. Es producida por un virus, un retrovirus. Es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Y afecta a... la única manera de prevenirla es la vacuna. Eso lo vamos a decir después. Sí. Afecta gatos. No afecta a otros animales ni al ser humano. Los gatos, principalmente jóvenes, sin vacuna. Eso. Está bien. ¿Y cómo se transmite? Se transmite... el animal que está infectado, digamos que está enfermo, elimina el virus por todas las secreciones casi, principalmente por saliva, sí, sangre, leche, bueno, todas las secreciones del cuerpo. Entonces, las peleas generalmente son como la forma más común en la que se contagia esta enfermedad, por la saliva, la sangre. Claro. De las peleas, como hablábamos hace un rato, los machos que no, sí, están castrados. Sí, sí, sí. Bueno, igualmente, si están castrados, también pueden tener alguna pelea con un gato vecino. Pero como que disminuye un poco, claro, el riesgo de pelear si están castrados. Así sí, que... porque cuando no están castrados, pelean con muchos. Claro. Se enfrentan a muchos gatos. Salen a buscar batalla. Y bueno, en alguna de esas puede suceder que haya un gato que tenga leucemia y que se lo transmita. Claro, es bastante común, digamos, que haya, sí, un gato enfermo. También, sí, sobre todo si son gatos de colonia, ¿viste? Gatos que no... ferales, digamos, claro, que no, claro, están... el famoso gato que no son de nadie. Sí, exacto. Y que todos le dan de comer en el barrio. También se la llamó en algún momento la enfermedad del gato amistoso, porque era... se transmitía... a través del acicalamiento que hacen que algunos, se dan, gatos. Claro, se dan besitos. Como... por la saliva. Claro. Se contagiaban. Y también se puede transmitir de madre a cachorro durante la gestación o en la lactancia. Entonces el gato ya puede nacer con esa enfermedad. Bien. Eso. ¿Y en qué etapa de la vida es más común el contagio en los gatos? Ah, me olvidé de decir una cosita, perdón. El virus no es muy estable en el medio ambiente, no es que sobrevive. Ajá. Por lo tanto, tiene que haber contacto entre gatos. Claro. Eso es importante. Bien. Sí. ¿Y en qué etapa, no, te preguntaba en qué etapa de la vida del gatito es más común el, claro, contagio? Es muy común en animales jóvenes, aunque puede afectar también otras edades. Claro. Pero principalmente en animales jóvenes es donde hay mayor riesgo y en donde la enfermedad es más grave también, ¿no? Claro, claro. ¿Y los síntomas que presentan? Bueno, y eso depende mucho de cada gato, el cuadro que presente, no son todos iguales. En general, puede llegar a producir tumores. Dentro de los estos tumores puede ser que produzca alguna leucemia o linfomas, sarcomas, que son todos tumores que, bueno, muchas veces son graves y bueno, se puede hacer algún tipo de tratamiento, pero son bastante complicados de tratar. También puede producir cuadros de anemias muy complicadas y muy difíciles de tratar también. Mm. Puede producir cuadros de inmunosupresión, como ya dijimos. Es un, sí, es un virus inmunodepresor. Afecta al sistema inmunológico y predispone que el gato tenga infecciones secundarias al estar inmunodeprimido. Claro. Puede... contraer otros tipos de bacterias a, o virus que, claro, sí, que lo que complican el cuadro, digamos. ¿Y hay alguna manera, alguna vía de prevención Bueno, la única manera de prevenir esta enfermedad es vacunando al gatito. Por eso somos tan insistentes. Hay que vacunar a los gatos a partir de los 2 meses de vida. Lo ideal sería, antes de vacunar, hacer un test de de leucemia o de bifibilef, que se hace con una gotita de sangre, y ahí se puede ver si tienen o no la enfermedad, si va positivo o no. En el gatito tan chiquito, no sacarle sangre, sino con una gotita, ya... Claro, se saca sangre. Sí, sí, pero digo... Y con una gotita se ve si tiene la enfermedad o no. Claro. Y en el adulto se hace lo mismo. En general, eso es importante para saber si tiene o no la enfermedad. Claro. Sobre todo si son gatitos que uno adopta, que no sabe mucho su historia. Claro. Sobre todo, si tengo otros gatos en mi casa y quiero traer un gatito nuevo, siempre lo ideal es hacer un test antes de juntarlos, ¿eh? Claro, está bien. Para está saber bien. Si están o no enfermos. ¿Y si, y la edad me dijiste más o a menos? A los 2 meses va la primera dosis. Y al mes se repite esa dosis. Hay que hacer un refuerzo sí o sí. Sí. Y después se hace un refuerzo anual. Y luego, una vez que tenemos ese refuerzo anual, se puede ver si esa vacunación se repite todos los años. Eso sería indicado en un gato que tiene acceso al exterior, que está en contacto con otros gatos, o sea, que tiene hábitos de vida outdoor, claro, que acá son la mayoría. Y si es un gatito que va a tener una conducta más, hábitos más indoor, o sea, que están adentro de la casa y no tienen mucho contacto, claro, con otros gatos, hacer cada 2 años también se puede hacer, o cada 3 años. Bien, vacunar. Eso sí, pero eso se decide de acuerdo a los hábitos del gato. Claro. Bueno, bien, ¿eh? Y si el animal ya está enfermo, ¿de qué manera uno puede seguir la vida con ese gato? ¿Qué se hace? Bueno, si está infectado. Obviamente que el tratamiento lo tiene que hacer un médico veterinario. Depende el cuadro que tenga el gato, es cómo se va a hacer el tratamiento, si tiene algún tipo de tumor. Hay algunos protocolos de quimioterapia, hay algunos antivirales, elevadores de defensas. Bueno, hay una serie de cosas para hacer. Obviamente que sabemos que es una enfermedad que no tiene cura. Lamentablemente, la única forma de prevenirlo es con la vacunación. Pero todo lo que hacemos es para que el gato tenga una buena calidad de vida, y muchas veces viven sin síntomas durante varios años. Claro. Pero bueno, eso depende de cada gatito. Claro, está bien, está bueno. Pero bueno, sí, siempre reforzando la idea de vacunar. No es que uno se pone caprichoso, sino que justamente evitamos un mal mayor para nuestro amiguito que nos acompaña todos los días en casa. Es una manera o amiguitos. De salvarlo. Porque si se enferma de leucemia puede estar muy grave y puede hasta fallecer, digamos. Claro. Porque con lo que vos me contás, de qué hacer con el animal cuando ya está enfermo, y bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible, bueno, uno lo ayuda a estar cada vez mejor, y bueno, y justamente eso, que no muera, que no se enferme gravemente, uno lo va llevando con estas inmunoterapias y demás, pero bueno, evitémoslo con la vacunación, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguna preguntita o algo más? Es lo más importante. Creo que no. ¿Algo más por agregar? Cualquier cosa nos pueden mandar al número que dijimos hace un rato, si tienen alguna duda de eso. Lo repetimos. 2664-003011. Exactamente. Cualquier duda o consulta, pueden mandar un mensajito de WhatsApp y bueno, y les vamos a tratar de ayudar y contestar. Y ya que estamos hablando de gatitos, y bueno, y ya que hablamos de esta enfermedad tan fea, vamos a hablar de alguna historia. Más que hablar, vamos a escuchar una historia de amor entre dos gatitos, una canción de Fito Páez. Bueno, que él imaginó el paseo de un gato medio salvajón y una bella gata de casa que la enamoró y la sacó a pasear por la ciudad. Esta canción se la quiero dedicar al Pablito, que le muy gusta, bien, que él me la aconsejó. Me dijo un día, ¿por qué no pone ese tema? Plana, me dice. Listo, para Pablito, que está ya en el fin del mundo prácticamente, ya en el sur, le vamos a dedicar esta canción. Bode y Evelyn, de Fito Páez. canción Bode y Evelyn de Fito Páez narra una historia de encuentro y aventura entre dos personajes, Evelyn y Bode, que parecen ser dos gatos. Evelyn, descrita como caliente y envuelta en un collar, simboliza la libertad contenida, una criatura que anhela explorar más allá de las limitaciones impuestas por su dueña. Bode, con ojos de radar y afilados dientes, representa una figura de rebeldía y misterio, alguien que también busca algo más allá de lo cotidiano. El encuentro entre Evelyn y Bode en un puente es un momento de casualidad y destino. Este puente puede interpretarse como un símbolo de transición y conexión entre dos mundos, el de la seguridad y el control, y el de la libertad y la aventura. La presencia de patrulleros de la muerte y un perro guardián añade un elemento de peligro y persecución, sugiriendo que la búsqueda de la libertad siempre conlleva riesgos. Sin embargo, la canción celebra su escape y un acto de desafío y valentía. La repetición de la frase Evelyn es sol y Bode marroquí, y la mención de seis bocas más de mal recorriendo Pompeya toda la noche, refuerza la idea de una travesía nocturna llena de misterio y peligro. La luna, que jamás volvió a salir, puede simbolizar la pérdida de la inocencia o un cambio irreversible en sus vidas. En conjunto, la canción de Fito Páez es una oda a la libertad, la rebeldía y la búsqueda de algo más allá de las restricciones impuestas por la sociedad o las circunstancias personales. Muy buena. Dedicado para el Pablito. Golden Boys. Te la dedicamos. ¿Te parece? A los muchachos del sur. A los chicos, a Karina, iba a decir, muy toldenses. A la Karina es muy toldense. Sí. A Karina y Pablito, que nos escuchan siempre. Le mandamos un saludo desde acá. Ni hablar. Bueno, van llegando algunos mensajitos. Van llegando muchas respuestas. Hay que ver quién se acerca. Yo voy a proponer lo siguiente. El que más se acerque al animal del que estamos hablando o a la edad, también se lo puede llevar. Puede ganar, claro. ¿No? No seamos tan malos. Estrictos. Nunca fuimos estrictos en nuestras vidas. Ahí se escucha que está pasando el avión. No sé si sale. Bueno, le damos todo el apoyo a los bomberos. Vamos a apagar el incendio. Nuestro apoyo y nuestras ganas de que así sea. ¿No es cierto? Bueno, ¿tenés un sueño hoy, Juliana? Me parece que la siesta no llegó. No. No llegó, no se pudo concretar. No, pero bueno. ¿Crees que cambiemos el horario del programa para más tarde? No, está bien. Está bien para mí. Gracias. 5 de la tarde, como que una hora de arrancar. Pero pega el solcito de... A vos te está pegando, a mí me da la espalda. Les contamos que estamos en FM Identia, que dijimos que lo íbamos a nombrar bastante y no lo estamos nombrando. Sí. 103.3. Y le vamos a agradecer también, ¿no? Muchísimo. Este espacio, muchísimo. Nuestra trincherita. La trinchera de resistencia. Y así al es. Querido Mati, que está ahí haciendo posible todo esto. Un genio, muy bien. Siempre la mejor. Bueno, Mati, yo sé que a vos te gustan los cuentos. ¿Te gustaron los chistes del gato Peter el otro día? Y cada tanto ponemos algún cuentito que relaciona por ahí a la vida animal con historitas así que nos gustan y que por ahí las vivimos. Sí, un poco de arte, ¿no? Exactamente. Y bueno, hoy tenemos un cuentito que se llama Historia del ratoncito y el gatito. Justo. Una batalla, creo que, no sé si... Histórica. El hombre llegó a la luna... River y Boca, después viene esta historia, el gato contra el ratón, ¿no? Una batalla, sí, de siempre. Bueno, y justo en este caso, que hablamos de gatos hoy. No voy a adelantar nada, pero cómo termina el cuento es re loco. Porque, bueno, el más poderoso en este caso no gana. Vamos con el cuentito, Mati. Dale. La historia del ratoncito y el gatito. Había una vez un ratoncito que tenía mucha hambre y quería comer un quesito que estaba en la cocinita de la casita. Y entonces el ratoncito se fue muy decidido a la cocinita para agarrar el quesito. Pero resulta que se le atravesó un gatito y el ratoncito se espantó mucho y se corrió y ya no pudo ir por el quesito a la cocinita. Entonces estaba el ratoncito pensando en cómo hacer para ir por el quesito a la cocinita y pensó y dijo... Ya sé, voy a poner un platito con lechita y entonces el gatito se va a poner a tomar la lechita porque a los gatitos les gusta mucho la lechita. Y entonces, cuando el gatito esté tomando su lechita y no se dé cuenta, yo voy a ir a la cocinita para agarrar el quesito y me lo voy a comer. ¡Muy buena idea!, dijo el mismo ratoncito. Y entonces se fue a buscar la lechita, pero resulta que la lechita estaba en la cocinita. Y cuando el ratoncito quiso ir a la cocinita,

Para sí. el que viene, bueno, va a ser correa y collar y correa quizás, no sé. Bueno, ya que hablábamos de gatos, a ver. y gatos, vamos a escuchar, los invito a escuchar una banda de unos amigos que están posicionados geográficamente en Rosario, pero nacieron musicalmente, yo sé porque conozco de sus orígenes, en Casilda, Santa Fe. Hemos tocado mucho con ellos. Hicimos una gira, en su momento La Paisana Reggae, que era mi banda, con esta banda que los voy a nombrar. Una gira zarpada que se llamó Mundo Chalas. Pero que no giraron. Que se terminaron cancelando todos los shows, salvo el del centro de Casilda, que ahí sí tocamos. Y en la cantina de la facultad, que claro, también tocamos. Claro, nunca existió la gira, básicamente. Se tacharon varias fechas. Nueva York, por ejemplo, estaba tachada. Pero íbamos a ir. Lo que pasa que, bueno, no nos dio la nafta. No se pudo. Bueno, les presento a mis amigos Los Zapatea Lechuza con esta canción que habla también un poquito de los gatos. ¿Y quién no se comió un gato por liebre, eh? Así que gato por liebre para todo el público merlino y de FM Identia, obviamente. Muy bien. Por liebre, beneficio pa'l ratón. Bicho que a su quinta pata jamás encontró. Gato mentiroso en chacarera comenzó. Como quien compró paleta por jamón o una poronga asisten que vio en la televisión. Qué chiquito este pebete, el de la foto está mejor. Hoy vino el patrón que nos prometió en las paritarias una gorra para el sol. Jornada de 8 horas, tirando pa' 22. Gato del chamuyo, el bailarín desconcertó. Como quien te habla con modales de ocasión. Guarda que te echan veneno pa' venderte algún doctor. Promoción que ya me acostó, 30.000 mensajes para el siglo 22. Te la pongo el 2020 para encontrar la solución. ¿Quién no se comulgó? Se lo preguntó. 2000 años fabulando en el nombre de Dios. Cuesta caro y por las dudas no le alcances el jabón. Joya en un taxi, que esto nunca me pasó. Noches de galanes, quien nunca se equivocó. Gato transformista en chacarera derivó. Gato del chamuyo, el bailarín desconcertó. Como quien te habla con modales de ocasión. Guarda que te echan veneno pa' venderte a algún doctor. Adentro. Muy bueno. Si habremos bailado temas de Zapatea Lechuza. Si habremos bailado peñas con Zapatea Lechuza. Si les gustó la canción, pueden buscarlo, ¿no? Búsquenlo, están en Spotify, están también en YouTube. Zapatea Lechuza, con acento en la Zapatea Lechuza. Tienen muy buenas canciones. Sí, sí, están. Es una banda que también tienen muchos invitados conocidos, como gente de Arbolito, que mirá, participan también a veces en sus proyectos. Así que bueno. Saludo grande para el Mati, justo, mira, tocayo. Saludos. Para el Mati y para el Vasquito, Elías. ¿Querés que te tire una última Michi curiosidad? A ver. Interesante. Esta sí es muy Estás interesante. Estás a full. Estoy a full. Y lo voy a aprovechar, es mi momento. Lo que atropellaron en Brasil no era un perro, era algo que no debía existir. En una carretera de Vacaria, Brasil, alguien creyó haber atropellado a un perro común, pero lo que encontraron los veterinarios dejó a todos sin palabras. El animal tenía orejas puntiagudas, ojos salvajes y un comportamiento que no encajaba con ninguna categoría. No ladraba como un perro ni se comportaba como un zorro, pero tenía rasgos de ambos. Y lo más sorprendente, no era ninguna de esas dos especies, era una criatura completamente nueva. Los análisis genéticos confirmaron lo impensable. Se trataba de un híbrido natural entre un perro doméstico y un zorro de las pampas. Dos especies separadas por más de 6 millones de años de evolución habían logrado cruzarse. ¿Sabes cómo lo bautizaron? ¿Cómo? Doxin. Doxin tenía 76 cromosomas, un punto medio exacto entre los 78 del perro y los 74 del zorro de las pampas. Su apariencia era única y su comportamiento también. Jugaba como un perro, pero cazaba como un zorro. Se adaptaba al entorno humano, pero conservaba una esencia salvaje. Desconcertaba totalmente a los expertos. Este caso no solo es fascinante, también es una señal de advertencia. La creciente destrucción del hábitat en Brasil, la deforestación y el abandono de perros en zonas rurales están provocando una interacción inusual entre animales salvajes y domésticos. El resultado, criaturas híbridas que nunca debieron haber existido y que podrían alentar por completo los ecosistemas. Doxin fue el primero de su tipo. ¿Puede haber más? Mira vos. Puede haber no más. No sé, esperemos que no. Puede haber más. La dejo tendríamos picando. Que hablar con algún biólogo o algo de eso, ¿no? Para sí. La próxima. Sí, sí. Está sí. Muy interesante, la verdad que es algo bastante increíble. Sí, sí. Viste que yo lo chequeé, ¿no? Sí, está chequeado. No es una michi curiosidad tirada al azar. No, acá todo está chequeado, ultra chequeado. La gente. Ciencia ante nosotros que nosotros todo, medicina basada en evidencia. Bien, muy bien. Nada bueno, vamos llegando al final del programa, Juli. Sí. ¿Tenés algo para decir? Quería mandarle un saludo al principal a una amiga emprendedora. Ah, mira vos. Los productos de Lore B Natural. Ella está haciendo cremas y jabones. Bien, mira qué bueno. Bueno, como es canción animal, vamos a hablar de animales. También exacto. Hace para humanos, pero bueno, vamos a hablar para animales. Está haciendo cremitas para humectar la nariz y las patitas, en especial para perritos alérgicos. Estos productos están hechos con manzanilla, tomillo, aceite de coco, aceite de oliva, vitamina E. Los jabones, sí. Y las cremas también, manzanilla, aceite de coco y oliva, cera de abeja, vitamina E. Bien naturales. Es bien natural, no tiene químicos, así que estos productos pueden encontrarlos en la veterinaria de La Manada, si les interesa, lo podemos charlar. Perdón, el chivo este, ¿pasó algún sobre por abajo de la mesa? Porque... No, es totalmente gratuito. Ah, bueno, porque... Por ahora. Digo, qué raro que esté saliendo el chivo tan importante y tan fuerte y... No, solo lo quería comentar porque es muy importante, bueno, para apoyar el emprendimiento. Sí, totalmente. Totalmente. El que quiera nos puede mandar. Y nos manda el sobre también, ¿no? Obviamente. Un sobre. Por abajo. Un sobre para esta causa. Bueno. No, eso, para apoyar a los emprendedores, sí. Y para que sepan que hay estos productos. Bueno, que... te voy a nombrar otra emprendedora, que a también ver. Se llama Lorena. A ver. Lorena Ponce, la querida Lore, nuestra sí. Querida Lore de la veterinaria, hace unos muñequitos muy lindos, bueno. Tejidos por ella, hace perritos, hace gatitos, se lo encargás, tiene su página, creo que se llama Calecita de Lana. De Lana. Bueno, y también los pueden encontrar en la veterinaria de La Manada. También los encuentran en la veterinaria de La Manada, si quieren divertir a su mascota con un lindo chiche. O le quieren regalar a alguien. También pueden ser para los niños, para claro. Jugar, para divertirse. Bueno, escucha. ¿Ya tenés algunos mensajes que llegaron? Sí, tengo varios. Bueno, a ver, fíjate, andá leyendo, yo te voy diciendo si es correcto o no. A ver, pará. Sí. Bueno, tenemos. Te voy diciendo la respuesta de la respuesta, del animal, ¿qué animal es y cuántos años tiene? Ah, no, pero me dijeron qué animal era. Bueno, por lo menos anda con el animal, a ver qué dicen. ¿Molusco o algas? Dice Carolina. Carolina. Y después dice Lorena de Piedra Blanca, una medusa inmortal. Medusa inmortal. Mierda, ahí me cagó porque sí. Estuvimos bien, estuvimos cerca, ¿eh? Claro. no murió. Claro, todavía no, puede vivir toda la vida. Y después María nos dice camellos. ¿Camellos? No, no creo. No creo que sea camello. No, un camello vive similar, creo que a la de un caballo. Y después nos dijeron también tortugas. Tortugas. Bueno, todos tiraron su... Hubo gente que estuvo cerca. Pero al no tirar la edad... Y el inmortal, yo el único inmortal que conozco es el de la película, el de inmortal este que pelea con Mad Max en Furia en el Camino, y Munra el inmortal de los Thundercats, y después otro inmortal, no sé, ¿no? A los Beatles, que van a ser inmortales, forever. Después no conozco otro animal inmortal. Para aquellos creyentes, muy creyentes, bueno, Jesús es inmortal. Ahí siguen llegando mensajes, una catarata de mensajes. Cataratas. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, a ver. El sexto animal que yo tengo en mi lista, hice una lista del sexto al primero, voy a tirar. Bueno. Para ver si estuvieron cerca o no. Con las edades que tiraron. Y, nadie tiró edad, todos tiraron cuál era el animal. Y no tenemos tiempo para la edad, entonces no. me voy con la respuesta. Las ballenas boreal, ¿sabes cuánto viven aproximadamente? ¿Cuánto? 200 años. O sea que el camello descartado. Ahora hay que ver el molusco, ¿viste? Estoy pensando. Bueno. En el puesto 5 estuvo cerca el Mati. Tortugas gigantes. Entre 190 y 250 años. Ya le ganó a la ballena, que vivía 200 años. Estos llegan a vivir 250. En número 4, escuchá, almeja de Islandia. Una almejita también es rica con limón y provenzal. Pero bueno. No hablemos de comer, sino hablemos de los años de estos animales. Vive alrededor de 400 años, pero puede llegar hasta los 500. Mirá. Almeja de Islandia. Es en el número 4. Nos metemos en el podio. A ver. Tres animales más longevos, especies longevas, hoy en actividad, iba a decir. A ver. Que están entre nosotros. Número 3, el tiburón de Groenlandia. A ver. ¿Cuánto decís que vive el tiburón de Groenlandia? 100 años. Pero no, si ya te dijimos claro. 400 del cuarto. 500. 500 años, re bien. No, te pudiste haber ganado el collar, pero no te lo ganaste. Para, tengo otro. A ver. Maite de Piedra Blanca, dice, esponja de vidrio, puede vivir hasta 11.000 años. Tiburón de Groenlandia es el vertebrado más viejo y puede vivir entre 400 y 500. Bueno. Perdón, ahí Maite la pegó. Maite, pará. Maite, escuchá. Los corales negros llegan a vivir 4.000 años. Pero, en número uno, la esponja antártica puede llegar a vivir más de 10.000 años. Así que Maite se ganó el collar. Se ganó el collar Maite. Se ganó el collar Maite. Mirá, bueno, lo buscó en Google seguramente. Aunque muy bien. Yo creo igual que la conozco. Hay una oyente, Lorena, que nos dijo que ella dijo que la medusa era inmortal, así que bueno, en teoría ganó. Pero bueno, ella dice que es inmortal, pero yo estoy diciendo cuántos años viven. Claro, es verdad. No sé si va a vivir cuánto, ¿un millón de años? ¿10 millones de años? No, Lore, perdiste. Lo siento, son muy competitivas, pero no te voy a dar el premio. Bueno, premio es para Maite. Es para Maite. De Piedra Blanca, me dijiste, ¿no? Sí, de Piedra Blanca. Bueno, entonces, que lo pase a retirar por la veterinaria, entonces. Por la veterinaria de la mamá. La mamá. Veterinaria La Manada, Juana Zurduy, 157, frente al Colegio La Mota. Ahí estamos. Ahí pasa Maite a buscar el collar para tu perrito. Bueno, no sé. Sí, puede ser para un gato también si querés. Bueno. Así que bueno, vamos redondeando, Mati, que se termina el programa. Bueno, entonces, gracias a todos los que nos están escuchando. Como siempre, la pasamos muy bien. Desconectamos, nos reímos. E informamos. A veces nos emocionamos, sí. Informamos. Hoy fue más chascarrillero el programa. Y bueno. De eso se trata. De pasarla bien en la vida, gente. Así que bueno. Y se van con información. Con mucha información. La medusa, la esponja. La esponja. Ahora, cada la uno. Leucemia. Yo estoy seguro que esta noche cada uno que se vaya a bañar y agarre la esponja, la va a mirar y dice: ¿dónde vas a terminar vos? Porque yo voy a estar remuerto para cuando vos te mueras. 10.000 años. Una locura. Bueno, gente, bueno, muchas gente, gracias. Gracias. Esto fue Canción Animal. Tienes el don de hacer mis días felices. Seguramente tú tienes un radar.